Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Muy buenos días, tengan todos ustedes en este martes nebuloso, pero con muchas ganas. Unos mensajes. Este es de uno de nuestros patrocinadores, el Centro Naturista Shaya Michan. Te ofrece alternativas a tratamiento de cualquier padecimiento y desintoxicación. Tiene para tu salud tratamientos con herbolaria, homotoxicología y medicina biológica, regeneración celular, jugoterapia, terapias de acupuntura, biomagnetismo, biorregenerador celular, masajes reductivos y relajantes, Reiki, Reflex, Drenatex y Temazcal. Ven con nosotros, te daremos una alternativa para tener calidad de vida. Ellos atienden el Centro Naturista Chaya Michan en Chalco, en Avenida Iztaccíhuatl, sin número, Unidad Volcanes. Su celular es 55 91 06 84 07. De lunes a viernes el horario es de 10 a 18 horas. Asimismo, en Tlalmanalco están en Avenida Morelos número 42, a un costado de Electra. El teléfono allí es 55 11 35 17 61. Los atienden de lunes a viernes previa cita de 11 a 17 horas. Si deseas ayudar a La Voladora Radio, estos son los datos que puedes tener para hacer un donativo. Esto es en el Banco Azteca, a nuestra compañera la señorita Juana del Rocío Castillo Fonseca, y el número de cuenta es 3476 13 65 60 06 89. Repetimos, a Banco Azteca, a la cuenta de la señorita Juana del Rocío Casillo Fonseca, y el número de cuenta es 3476 13 65 60 06 89. Nuestro teléfono en cabina es 97 852 52. En Facebook y Twitter nos encuentran como La Voladora Radio, y nuestro correo electrónico es cabina@lavoladora.net. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que desarrollan una muy loable labor, nos atienden en la sección de Fe y Tolerancia, que se encuentra en la calle 18 de marzo, número 13, Colonia San Mateo, Miraflores, Chalco, Estado de México. Las sesiones son de lunes a viernes, de 7 a 8.30 p.m. También en Nuevo Horizonte, que se ubica en Avenida Emiliano Zapata, sin número, en Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a sábado, de 6 a 7.30 p.m., Valor y Sabiduría, en calle de la Rosa, Tocayos, ¿verdad? Número 109, en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12:30 p.m. Vamos a encontrarlos también en Valor y Serenidad. Creo que eso lo decía Calimán, ¿verdad? Valor y Serenidad, Solín. En calle Morelos, esquina Libertad, perdón, calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a sábado, de 6 a 7:30 p.m. En Vida Serena, en la calle de la Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes, de 7 a 8:30 p.m. En Volver a Empezar, en la calle Reforma, número 15, en Chalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes, de 7 a 8:30 p.m. y sábados de 6 a 7:30 p.m. Asimismo, los esperamos en la estación de Amecameca, desde 1910, café, restaurante y galería. Ayer cené ahí, fíjense que una pizza que se llama Amore, vale la pena. Había yo pedido una que se llama Pastore, pero no me la trajeron, me la trajeron otra que se llamaba Amore y está de verdad muy rica. Vayan a la estación de Amecameca. Ellos están ubicados en Avenida Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, en Amecameca, Estado de México. Sus teléfonos son 597-97-80-586, 50-66-53-37 y atienden con servicio a domicilio. Bien, tenemos también al Centro Cultural Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nos presenta el tercer coloquio de investigación en gestión cultural. Se llama Globalidad Cultural, ¿Globalidad? O Globalidad Cultural, ¿quién sabe? Globalidad Cultural. Dice promesas, desilusiones y realidades urbanas. Ellos atienden 8, 9 y 10 de noviembre de 2017. Va a haber una entrada libre. Y nos están invitando para las ponencias de los glocalizadores para el 21 de mayo. Envío de ponencia completa el 21 de agosto. Inscripción gratuita a los ponentes de 4 a 22 de septiembre. Inscripción gratuita a los asistentes del 2 de octubre, que no se olvida, al 3 de noviembre. Y esta es una invitación de la Casa Talavera, Centro Cultural Casa Talavera, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bien, esto es Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. Bien, con un saludo a la más reciente ciudadana de Ayapango, comenzamos nuestro programa del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con el tema del trabajo. Hemos abordado ya el trabajo desde diversas perspectivas, desde el trabajo formal, el trabajo informal y el despido y las consecuencias de quedarse sin trabajo. Bien, vamos a continuar con esta serie y nos vamos a dedicar hoy a todo lo que es la relación de trabajo, la relación laboral. Bien, antes de ello, sí quisiera yo hacer una muy cordial, no invitación, sino una reflexión. Nos decía Bertolt Brecht que el peor ignorante del mundo es el ignorante político.

Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Bien, también por cortesía del Gachupín que nos habla de las ideas primitivas, continuamos hablando de esto. Bien, resulta que si atendemos a lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo, vamos a encontrar que la relación de trabajo, nos dice la Ley Federal del Trabajo, sea cual sea su nombre, se da cuando una persona denominada patrón contrata a otro denominado trabajador para la prestación de un servicio personal subordinado y añadimos sujeto a un salario y a un tiempo, a una jornada determinada. Esto es lo que nos dice la ley. Hay un artículo que realmente es bello, de verdad bello. Nos dice que el trabajo no es objeto de comercio. Exige respeto para quien lo presta. Y aquí es donde vienen las cuestiones fundamentales. Ya en mi larga vida, pues he conocido a mucha gente sujeta a relaciones de trabajo, ya sea porque hemos estado en algún lugar trabajando, o bien porque, pues con mi actividad profesional, he tenido que atender varias cosas. Y ahí vamos a encontrar nosotros que esa relación de trabajo tiene modalidades. Si alguien trabaja en una empresa gringa, pues se preocupa por aprender inglés, a donde sea, para poder llegar con el gringo y decirle washum, washum, washum, y sonreírle muy amable porque el gringo es bien buena onda, y tratarlo bien, no va a aprender inglés. Muy probablemente ni siquiera tenga un aumento de salario, pero todos los días va a saludar y good morning, good morning, y va a ser muy respetuoso y muy bonito. Un poco menos de esto vamos a encontrar cuando nosotros conocemos a un patrón que es un millonario y entonces todo mundo trabaja con don fulano. Nunca se le dice por su nombre, simplemente es don fulano. Y don fulano es una persona a la cual se le merece todo el respeto del mundo, ¿no? Faltaba más, sobraba menos, porque es millonario. Si se trata de una sociedad, pues de gente más o menos, irán tratando muy respetuosamente al que viene por la sociedad, cada Corpus y San Juan, y así sucesivamente hasta llegar a la parte más baja, ¿verdad? Pero si es una persona que está tratando de salir adelante y que lo contrata porque es el amigo, porque, en fin, 20,000 razones, a ese sí lo van a tratar mal. Oiga, se le hizo tarde. Sí, tuve cosas que hacer y ese sí le echan bronca. ¿Por qué? Porque ese sí lo van a demandar. Porque él no tiene cuota en las juntas de conciliación y arbitraje. Y entonces, mientras tengamos esa mentalidad que condiciona toda relación de trabajo, pues nos va a seguir yendo igual. A los gringos les va a ir muy bien. Obviamente, si son franceses o alemanes, hagan de cuenta que son invitaciones a los grandes palacios de Europa. Si es alguien de mucho dinero de México, pues no lo van a considerar tanto, ¿verdad? Pero de todas maneras, pero si es un semejante, si es alguien que está haciendo las cosas en favor de la comunidad, a ese sí lo van a tratar como se le pegue la gana. A ese sí está permitido tenerle envidia, hablar mal de él, que lo que consiguió fue ilícito, que quién sabe qué habrá hecho, en fin, hablar de él, de su familia, etcétera, etcétera. Y ese es el principal problema que tenemos socialmente en las relaciones de trabajo. Tenemos que darnos cuenta de que el derecho no crea ninguna relación. El derecho es un adjetivo. Las modifica, las inicia, las termina, las determina y las hace especiales. Las relaciones jurídicas se dan entre las personas, son las relaciones sociales. Yo voy en la calle y saludo a una persona y esa es una relación de respeto. Si el señor me va a vender algo, inicio una relación jurídica y le voy a pagar y él me va a entregar el bien. Lo mismo sucede si ahorita me voy a México, pues llego a la ventanilla, pago y me atienden. Eso es lo que es una relación jurídica normal, ¿verdad? Pero esa relación es una relación social. Está reglamentada por la ley, que es otra cosa. Porque lo que existe es lo que pasa todos los días. Usted se levanta en la mañana, se baña, sale a la calle, en fin, todo lo que hace puede estar normado, puede estar reglamentado, pero su reglamentación no crea ninguna realidad. Si usted se sube a un bicitaxi, pues a lo mejor en ese municipio ya hicieron un reglamento de bicitaxis. Pero si no hubiera reglamento de bicitaxis, pues sigue usted subiéndose una bicicleta y lo siguen llevando. Si usted va a una tienda y compra, pues digamos, un pastelillo, algo para entretener el hambre, ese puede estar o no reglamentado, puede estar o no registrado, pero esa relación jurídica que se daría que cuando se hubiera reglamentado no genera la relación social. Es un error muy común de la gente sometida a las dictaduras pensar que el derecho genera algo. No, señores. La vida es la que genera los hechos. Usted se despierta en la mañana, saluda a su esposa y a sus hijos y no se va a esperar a que hagan un reglamento de saludos familiares para pensar que solo así existe su relación familiar. Hay que recordar que es signo de toda tiranía el decir que las cosas solo existen en la medida en que son reglamentadas. Fíjense ustedes que esto hizo crisis hace muchos años, cuando un filósofo del derecho llamado Hans Kelsen, estableció un libro que se llama La teoría pura del derecho. Es el libro que actualmente sigue siendo la estrella polar para mucha gente, hacia dónde se dirige, en fin. Ese libro, del cual renegó Hans Kelsen después, pues fue adoptado por alguien como Adolf Hitler, ¿les parece? Y Adolf Hitler se fascinó porque en esa teoría pura del derecho, Hans Kelsen decía que el derecho existe independientemente de la relación que le doy. Él simplificaba todo con una ecuación. Decía, si A es B, es decir, si existe un derecho debe ser cumplido, y si no, C va a ser castigado. Oiga, pero es que va en contra de la ley de la gravedad. Pues no, es un derecho y entonces lo tiene que cumplir. Oiga, pero es que yo no soy blanco. Pues la ley dice que tiene que ser blanco. Y si no, pues lo voy a hacer jabón. Oiga, pero es que yo no quiero atacar al resto de Europa y al resto del mundo. Pues lo tiene que hacer porque lo dice el derecho. Fíjense nada más. Entonces, la naturaleza de la relación existe porque es la relación personal de las gentes, ¿sí? Pero no existe esa relación jurídica sin que haya una relación personal. Continuamos en un momento. Muchas gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. No. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En una democracia, contar con información veraz, independiente y oportuna es un derecho.

en vez de decirle Tibot, le decían Tibón, como el corte de carne de costilla. Y así se le quedó Tibón Walker. Nos acaba de ofrecer Stormy Monday en una versión realmente inolvidable. Bien, estábamos platicando acerca de las consecuencias sociales de la relación de trabajo. Y platicábamos, entre otras cosas, de aquel bello artículo de la Ley Federal de Trabajo que dice: la relación de trabajo no es artículo de comercio. Exige respeto para quien lo presta. Y ese respeto empieza también por quien debe ser respetado. Fíjense que hace relativamente poco se dio la última reforma laboral en tiempos de Calderón, una reforma laboral que se pensaba era absolutamente imposible de llegar a cabo por la cantidad de derechos que iban a renunciarse, los derechos de preferencia, de antigüedad y de ascenso. A partir de esa reforma quedaron hechos trizas. Los derechos de estabilidad en el trabajo, de salario igual, de libre contratación, etcétera, quedaron hechos trizas. Y primeramente, pues se dio lugar a lo que se llama la terciarización, es decir, que las empresas hagan otras empresas para que ellas contraten a los trabajadores. O bien se generen aquí sí falsas cooperativas para que sean ellas las que contratan a los trabajadores, pero ellos ya no son los trabajadores, son los socios. Y también, ¿por qué no?, crear figuras muy antiguas en la ley, pero que no son personas jurídicas, como la asociación en participación. Es decir, una asociación en participación no tiene un patrimonio propio, no tiene una personalidad jurídica, sino que simplemente es un contrato en el cual una persona aporta el capital y otra aporta el trabajo. Muy parecido a lo que sucedía en aquellos mis tiempos de juventud, en los cuales habían los amores platónicos, cuando una parte ponía el amor y la otra ponía el tónico. Por eso se llamaba platónico. Uno ponía la plata y otro ponía el tónico. Esos eran los amores platónicos. Y esa es la relación que se da entre asociantes y asociados. Ustedes creerán que es una imaginación febril, pero si usted va hoy a una tienda de descuento, se va a encontrar con que la cajera o el señor que atiende en el pescado o en la carne o el que está limpiando, en fin, ellos ya no son trabajadores, son asociados. Y en un grado mayor, porque ellos asociaron a la empresa, a esa empresa comercializadora, transnacional muchas veces, para que desarrollara ese financiamiento de su trabajo. Lógicamente, esa gente no va a tener ningún derecho laboral. No va a tener protección, no va a tener nada. Y ese derecho es el que nos vienen a pregonar ahora que existe. Muy bien. Bien, nos vamos a otro corte comercial y después vamos a cerrar. Gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con

La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Bien, continuamos. La pregunta es, ¿usted qué derechos cree que le son propios? ¿Piensa usted que hay gente que tiene mayores derechos que uno? Aquí haciendo una especie de autocrítica, pues yo diría, si no fuera un gachupín el que nos habla de las ideas primitivas, si fuera un chompa o un naco como somos muchos, le haríamos el mismo caso. Si alguien que tuviera un apellido así grandilocuente, sensacional, de esos que salen en... Antes había páginas de sociales, ahora ya son revistas. De esos que salen en las revistas también gachupinas, ¿verdad? Muy elegantes, muy glamorosos como son todos. Si ese llegara a cenar a casa de usted, o si esa llegara a cenar a casa de usted, pues no le diría que no, ¿verdad? Pero si fuéramos cualquier naco como somos la mayoría, pues no nos va a dejar pasar, ¿verdad? En un baile no va a dejar que su esposa o su hija baile con nosotros, ¿no? Pero si se tratara de una persona de estos tipos que me he comentado yo, con todo gusto y felicidad, independientemente de las intenciones que tuviera la otra persona, que pueden ser buenas, honorables, etcétera. Pero lógicamente va a tener preferencia en nuestro trato a alguien que sea extranjero, a alguien que sea muy rico, a alguien que tenga alguna distinción, ni una persona que, como en las películas de aquellas épocas de Pepe el Toro, pues solo tuviera su trabajo y su decencia para salir adelante. Eso es lo que debemos de pensar. Uno tiene el mismo valor que cualquiera. La misma Constitución dice, en los Estados Unidos Mexicanos no existen los títulos nobiliarios, ni se dará vigencia a los existentes en otro lado. ¿Por qué? Si formalmente creemos esas cosas, no las ponemos en práctica. Señor, nadie porque lo emplee y porque se llame don Cacahuate o sea extranjero, es mejor que usted. Usted tiene derecho. Usted lo tiene que hacer valer. Porque si no, pues simplemente, con todo respeto, va a ser un arrastrado más. Pero sobre todo, no deje de participar en los asuntos de su país, en los asuntos de su estado, en los asuntos de su municipio y en los asuntos de su comunidad. El renunciar a la democracia es renunciar a ser humano. Aristóteles definía a los humanos como son politikon, son con Z y doble O, es decir, un animal político. Si alguien deja de dedicarse a la política en término general, pues nomás se queda en animal. Debemos de pensar en todo lo que hacemos con un fin concreto. Si usted no piensa en su comunidad, nunca va a salir de esas cuatro paredes en donde se ha encerrado. La vida no es fácil, pero no la va a solucionar encerrándose en sus pensamientos y encerrándose en esas cuatro paredes. Participamos, pues, participaremos en todas las formas posibles y recuerde, usted vale lo mismo que valen todos los demás y eso no es para olvidarse. Si no participa políticamente, si no es ese animal político que decía Aristóteles, pues se quedará simplemente en animal. Muchas gracias, que tengan buenos días y nos vemos de hoy en ocho. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Toda práctica colectiva, solidaria y emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.